espalda, deja de dar el beso. Y es que tus recuerdos me lastiman, ya no puedo. El día está nublado, desde que te fuiste. Mi perro pregunta por qué ni te despediste, baby. Siento mucho despedirme, tú buscabas no cederme. Alguien más robó nuestra historia, ya es historia y me gustó. Finales felices, yo no estoy de acuerdo. Y es que yo apostaba que lo nuestro sería eterno, baby. Hoy miro las sombras de lo que alumbrabas. Un cigarro en mano y un jarabe me relajan. Siento mucho despedirme.